tu vida no muera, que nunca olvidarme no puedas, que nadie interrumpa mis sueños y amarme para siempre mi dueña. Quisiera que tú vivas, vivas siempre en mis brazos y me vuelva a pedazos, yo no vivo sin ella. Y tomando por ti, no me importa morir, porque tú eres mi reina. Eres linda, eres buena, yo la quiero, solo a ella. Eres linda, eres buena, en mi mente vive ella. Quisiera que tu vida no muera, que nunca olvidarme no pueda, que nadie interrumpa mi sueño y amarme para siempre mi reina. Quisiera que tú vivas, vivas siempre en mis brazos y me vuelva a pedazos, yo no vivo sin ella. Y tomando por ti, no me importa morir, porque tú eres mi reina. Eres linda, eres buena, yo la quiero, solo a ella. Eres linda, eres buena, en mi mente vive ella. Eres linda, eres buena, yo la quiero, solo a ella. Eres linda, eres buena, en mi mente vive ella. Eres linda, eres buena, yo la quiero, solo a ella. Eres linda, eres buena.